Hola Carola, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Qué hora es allá en Australia? Acá están siendo las 6:30 de la mañana, así que si me escuchan con voz de dormida es por eso. Bueno, te decimos buen día. Acá estamos en la tarde, ya casi terminando el día, podríamos decir. Buen día, sí. Carola, ¿hace cuánto que estás allá? En Australia estoy, llegué el año pasado, desde marzo del año pasado, un año y medio más o menos. Un año y medio, perdón. ¿Y cómo llega esta idea de hacer streaming? ¿Vos ya venías vinculada a los medios desde acá? No, mira, siempre me gustaron los medios, sí, porque informaban y lo que sea. Yo en un momento me había ido a India y la verdad es que tuve muy buena respuesta de parte de los medios de Santa Rosa, que les interesó, que quisieron como difundir la noticia, no tanto quizá por mí, pero más por hacer visible lo que había hecho, que estuvo bueno. Pero en realidad, realmente la idea llega, yo soy la dueña del proyecto, pero la verdad es que somos mano a mano con una amiga mía que es de Massa, que es ahí casi la Pampa. Y la idea llega un poco porque veíamos que en las redes estaba mucho esto de la compañía mundial Australia, una Argentina en Australia, lo que sea, pero quizá no era tan real, es la palabra, o sin menospreciar el trabajo del otro, obviamente, pero nosotros queríamos hacerlo como un poco más verídico en el sentido, vení, acompáñanos en vivo y te vamos a mostrar realmente cuando nos levantamos de mal humor, cuando nos pasan cosas malas, cuando no nos alcanza la plata. Te vamos a mostrar un poco más la realidad, no tanto el edit del video, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvo muy buena repercusión porque mucha gente que se quería venir quizá se empezó a prender. Y la verdad es que también tengo que hacer un agradecimiento para toda la gente que no planea irse a Argentina, pero que lo recibe muy bien en el sentido, conectémonos, contanos tu vida, yo te cuento la mía, pero no es necesario que no te tenés que venir a Australia para escucharnos. No sé si Claro. se entiende. Además es una opción distinta también, Sí. una forma distinta de estar también conectados en estas nuevas eras. No, y también lo pienso, Carola, en esto que decís de poder contar en voz, en primera persona, y digo, que vos sos de aquí de la provincia de La Pampa, tu amiga que es de Massa, cerquita aquí de la provincia, digo, ver gente como de nuestro lugar que está ahí, que te lo cuenta en primera persona, porque por ahí ahora está muy de moda estos blogs o gente que anda ahí por el mundo contando cómo consigue un trabajo, cómo es la vida, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Digo, poder poner en palabras lo que te está pasando y cómo lo vivís. Total, a ver, hay una realidad que es que yo viví en otros lugares, pero Australia es el que más difícil se me hizo en el sentido de conexión con la Argentina, porque la verdad es que estoy a 14 horas de diferencia. Entonces, por ejemplo, yo en este momento, porque estoy hablando con ustedes y porque después tengo que ir a hacer una cosa de trabajo, pero si no, yo estoy durmiendo. Cuando me despierto, que tengo que ir a trabajar, mis papás ya están por eso. O sea, la mejor manera, la verdad, de conectarme, a fin de cuentas, terminaba haciendo a través de una radio, porque era mostrarles la realidad de lo que estaba viviendo a mis amigos, a gente que no me conocía, pero también a mi familia, a mis abuelos, a todos, y mostrarles la realidad. Yo prendo la cámara y es, hoy me levanté de mal humor, gente, y me levanté de mal humor porque me pasó esto. Y ya, no te voy a estar vendiendo el videíto de la felicidad, porque acá en Australia, nosotros decimos que nuestro eslogan es sobreviviendo en Australia. Y hay días que están buenos, pero hay días que también tenés ganas de decir, ¿para qué volví? ¿Extraño a mi familia? ¿No extraño? ¿Me pasa esto? ¿No me pasa? Entonces, bueno, sí, hacerlo un poco parte de la cotidianeidad. Vos decías la cotidianeidad y sobrevivir en Australia. ¿Cómo es sobrevivir en Australia? Y bueno, y qué bueno que te hayas, que estés con otra amiga allá para hacer el aguante, pero hablábamos de muchos argentinos que eligen Australia para irse a vivir, algunos quizás más para hacer algún cambio, intercambio o algo de eso de trabajo, pero la mayoría eligen ese lugar. Sí, la verdad es que sí. A ver, hay una realidad que es un poco también lo que nosotras decimos siempre en la radio. Obviamente somos unas privilegiadas, nos pudimos venir, eso nadie lo pone en tela de juicio. No es que yo esté diciendo que todos nos tenemos que mudar ni nada parecido, eso lo quiero aclarar porque si no después viene toda la parte del hate. A ver, Australia es fácil por excelencia porque es un país Es un país burbuja, es literalmente otro mundo. O sea, que también es muy negativo, ¿eh? Acá no tienen idea de lo que pasa en el resto del mundo. Si yo les hablo de Argentina, si yo les hablo de Europa, les hablo de la guerra que pasa o lo que sea, no tienen idea, no prenden la televisión, es un mundo aparte. Entonces llega un momento en el que uno dice, no me quiero aislar, pero tú terminas aislando, porque terminas recayendo en lo que se consume acá, que es más o menos, que es básicamente Australia, y está muy, muy presente la cultura asiática. Uh-huh. Entonces, en esos sentidos, yo, por ejemplo, había vivido en Europa también, y cuando llegué acá fue bastante choqueante, porque fue como literalmente estar en otra sintonía total. Entonces, bueno, a eso vamos un poco con la parte de la supervivencia en Australia, ¿no? Acá es donde más lejos me siento, por lejos de mi cultura, por ejemplo. Extraño como nunca. Cuando estaba en Europa quizá tanto no, porque somos bastante italianos, bastante españoles acá, nada que ver. O sea, estoy en un territorio totalmente desconocido. Pero es lo que te digo, la verdad, no nos podemos quejar. La vida en Australia, a uno, si le gusta, obviamente viajar, si no extraña, si es propenso a todas las cosas que conlleva, es sencilla. Sí, que también un poco, Carola, es un poco enfrentar a los desafíos, ¿no? Día a día. ¿Se han encontrado por ahí con algún otro pampeano, pampeana o argentino que esté ahí en Australia y le han podido hacer alguna nota o algo en este stream o todavía no? Bueno, mira, justo mañana viene la primera persona invitada, que estamos muy contentas, que es una chica que es argentina, que hace moda sustentable. Pero ella es de Buenos Aires. Yo, en este momento, estoy en Australia gracias a otro pampeano que se llama Ramiro Rosane, que es el creador de Argentinos en Australia. Uh-huh. Él se vino hace muchos años y yo cuando me fui, yo lo conozco de Santa Rosa, los dos íbamos al Club Leo Santa Rosa. Y yo cuando me fui a Europa a vivir, él fue el primero que me escribió y me dijo, no, Caro, te tenés que venir a Australia. Terminé acá y la verdad es que él me ayudó muchísimo en esto, por ejemplo, me apoyó mucho. Y bueno, sí, está establecido que tiene que venir invitado, pero estamos ahí arreglando día, horario y todo, o alguna nota para hacerle también, porque es muy interesante la vida que tiene. La idea fue ir a hacer y hacer streaming desde allá, o tenés otro laburo también allá para poder mantener el día a día. No, no, no. Trabajo, obviamente, para mantener el día a día, porque por el momento el streaming no está... A ver, es muy nuevo. Empezamos hace 2 semanas. Sí, trabajo en un bar de barista. De barista, barwoman, mesera, bueno, una que toda. Entonces, bueno, eso también es como un doble sacrificio que nos tiene bastante orgullosas, que es estar haciendo unas 40 horas semanales en un restaurante para sobrevivir y también para tener contacto con la cultura australiana, ¿no? Claro. A mí eso más que nada es cuando me mudo lo que me interesa, decir, no sé, yo me encanta juntarme con argentinos, de hecho mi socia es argentina, pero me gusta también introducirme en las nuevas culturas y decir, bueno, a ver qué tienen para ofrecer, qué les puedo mostrar yo de la mía. Ellos son muy abiertos, les interesa aprender de nuestra cultura, nuestras comidas, nuestros horarios. A ellos, por ejemplo, les asombra mucho los toquetones que somos, en el sentido de que yo te conozco, a los 2 minutos te estoy abrazando y ellos es como más distantes por ahí. Sí, viste el saludo que nosotros es directamente al cachete, vamos ahí tú y ellos como la manito. Entonces esas pequeñas cosas a mí me divierten para, bueno, también para introducir, también es otra de las cosas de la radio, ¿no? Ahora de pronto tenemos muchísimos australianos, personas del mundo de habla inglesa que nos dicen, che, pónganle sus subtítulos, queremos nosotros también cómo es para ustedes, escuchar cómo es para ustedes sobrevivir en Australia. Entonces está buena también la unión de culturas que va a generar la radio. Sí, que la radio, digo, y las redes sociales también, ¿no? Digo, rompen un poco estas barreras físicas, ¿no? De distancias. Ya en estos programas que han realizado hasta el momento, ¿qué repercusiones por ahí ha tenido de la gente, conocidos, argentinos, argentinas? ¿Les copó? ¿Les gusta? ¿Se suman? Sí, mira, la verdad es que al principio teníamos ese miedo del, nos va a terminar viendo nada más nuestros papás, pero vamos a meterle para adelante. Y obviamente repercusión de amigos excelentes, porque te estuvieron ahí apoyando y están, y muchos amigos también que están por el mundo, que está muy bueno. Y también a mí, por ejemplo, lo que me choqueó, que siempre se lo digo a Uli, que es mi socia y amiga, es como gente que realmente ninguna de las dos conoce. No nos olvidemos que yo soy de Santa Rosa, La Pampa, y ella es de Massa, o sea, no es que somos de ciudades grandes donde vos decís, bueno, tengo el alcance de quien sea. Y no sé, hay un chico, por ejemplo, santafesino, que te lo juro, todos los programas está al pie de la letra, apenas prendemos, es el primero en mandarnos un mensaje y está ahí y no nos conoce, no sabe quiénes somos, nosotros no sabemos quién es, y la repercusión es excelente. Y cada día que pasa más, nos están llegando unos mensajes hermosos de, che, me quiero ir, o che, mi prima estuvo, o no me quiero ir, pero me interesaba saber cómo es un día. La verdad es que la repercusión de parte de Argentina, más días. Qué bueno, qué bueno. Mencionabas el tema cuando estuve en Europa, que no es lo mismo. ¿En qué otros lugares estuviste? Sí, yo viví en varios lugares. Cuando me fui de Argentina en 2017 o 2018, no me acuerdo bien, el primer lugar al que me fui a voluntariar fue a India, porque yo había Sí. estado ahí y me había cambiado la cabeza totalmente. Así que estuve unos 4 meses en India y después de ahí me fui a vivir a Dublín. O sea, cambios de Después. culturas literal, o sea, estamos hablando de la India, No, no, Australia, no, no te Australia, puedo Dublín, o sea, explicar lo que hay. fue eso. Hay muchísima Sí, sí, diferencia. sí. No, no, no, a ver, otra cosa. Te soy sincera, yo fui 2 veces a India. La primera vez que me fui, que volví, viví en Argentina y lo que sea, yo no tengo problema en reconocer, yo me fui en plan, voy a salvar el mundo. Voy a sacar esta cultura machista y voy a imponer la mía, lo que sea. Por supuesto, te imaginarás que llegué a India y me pegué una buena Sí, choque piña de con la la realidad, realidad, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, ya la segunda vez que fui, que fue el año siguiente, que fue cuando decidí irme de Argentina, fui más propensa a entender y a respetar las otras culturas que muchas veces nosotros las vemos mal y son culturas y ellos ven mal la nuestra, ¿se entiende? Claro. Para el ser humano, que es también un poco el motivo de la radio, para el ser humano es muy, muy sencillo juzgar. Ah, no, esta se fue a Australia a hacer una radio porque allá es fácil. Sí, es verdad, la parte económica quizás es más fácil, pero también estoy lejos de mi familia, todo. Entonces, en vez de juzgar, decir, bueno, ¿por qué? Me interesa. Y fue un poco lo que me pasó a mí con India. De llegar juzgando e irme diciendo, ah, bueno, entiendo un poco más de por qué las cosas se manejan así o no. O entiendo que yo tampoco voy a poder hacer mucho, mal que me pese. Pero bueno, una vez que me fui de India, que dije, bueno, hasta acá llegó mi momento, me fui a vivir a Dublín, viví en Dublín como 9 meses, después me fui a Italia, con una amiga se tenía que hacer la ciudadanía y dije, te acompaño. Después del COVID me agarró en Barcelona, donde vivía mi hermana, así que viví en Wow. Barcelona, después me fui a Puigcerdà, que unos pampeanos que amo con mi corazón me dieron trabajo porque yo estaba en la nada y se convirtieron literalmente en mi familia, que ellos viven allá, tienen muchos restaurantes en España. Y después terminé en Holanda viviendo, me hice un amigo italiano y me fui de nuevo a Italia y después ya me vine para Australia. Así que fue. ¿Y ahora tenés pensado como quedarte en Australia un tiempo o no Eso lo iba a preguntar, sabés? claro. ¿Y si has desembarcado en algún momento en Argentina? Mira, por el momento, mi papá en este momento va a estar llorando, pero por el momento yo creo que me quedo acá, que mi tiempo sí va a ser en Australia. Por el momento, por todo esto, por todos los proyectos y lo que sea. Y después con el tema de si he desembarcado en Argentina, sí. Mi condición fue, mi condición propia, ¿eh? Mi familia siempre me apoyó desde cero. Mi condición propia fue. Me voy, pero todos los años vuelvo, en especial a ver a mis abuelos. Yo tengo muy Claro. buen vínculo con mis abuelos, los extraño un montón. Y entonces siempre que me fui, o sea, cuando estuve, hice India, Dublín, Italia, Argentina. Claro. Estuve creo que un mes y medio. España, Holanda, Italia, Argentina y ahora Australia. Wow. La verdad, podemos decir que sos una ¿cómo? Nómada. Claro, sí, del mundo, una hija del mundo. No hija, o sea, sos argentina, obviamente el cuore lo vas a tener siempre, pero hija del mundo al fin, ¿no? Te gusta moverte constantemente. Caro, bueno, ¿y qué le dirías a aquellas personas que te están escuchando, que quieren poder hacer un streaming o que quieren viajar como vos? ¿Qué cosas les dirías que tienen que tener? ¿Qué le dirías? Mira, yo más que nada lo que quiero establecer con esta radio, que ojalá me salga, es sacarnos un poco el miedo y el prejuicio, ¿no? Y hablo también incluyéndome porque fui así. Estamos en un momento de la sociedad que está avanzando mucho con todo el tema del feminismo y el machismo y está buenísimo. Esto que ustedes decían, mujeres empoderadas, que ni siquiera tendríamos que decirlo, somos mujeres y ya, que queremos seguir, pero bueno. Yo creo que también hay que abarcar un poco en dejar de juzgar. Entonces, si te querés ir, si querés poner un streaming, si lo que sea, cuando te lo vayas a contar a un amigo, en vez de juzgarte, decirte no, te vas a cagar de hambre, o eso que está como bastante establecido, que te apoyen y vos animate, porque la vida es un poco prueba y error. Yo, nada, te imaginás que cuando empecé con esto era bueno, y si me sale mal, y bueno, si me sale mal, nada, me aseguré de darlo todo. Todo tiene todo conlleva trabajo, nada te va a llegar. Yo todo lo que digo que viajé, lo que sea, no es que estaba sentada y la plata llegaba. Yo llegué a estar en Dublín sin laburo, sin un mango, mis papás no me podían mandar porque era otra la economía, lo que sea, y era ir y levantarme a las 6 de la mañana y se ve y aprender a hacer un montón de cosas. Entonces hay que trabajar por todo, hay que trabajar por viajar, hay que trabajar por hacer un streaming y lo que sea, pero llega, o sea, uno se, el sacrificio siempre tiene recompensa, queda medio cliché, pero por lo menos en mi realidad es lo que me pasó. Entonces, trabajalo, laburalo mucho, yo siempre digo, si querés saltar a viajar, a mí me ayudó mucho que antes de lanzarme al mundo, que no es fácil el mundo, porque es lo que te digo, nosotros tenemos una cultura particularmente hermosa, que uno la critica porque los argentinos somos criticadores, pero después nos damos cuenta que es la mejor. Y sí. Cualquiera que me escucha va a decir, ah, bueno, qué increíble, pero no, es hermosa. Entonces, cuando saltás al mundo, se extraña. Entonces, quizás si te querés ir, fíjate de antes, no sé, hacer un intercambio, si podés, o irte un tiempecito, probar. Andate con algún amigo, animate a escribirle a las personas que estamos por el mundo. Los que estamos acá queremos recibir mensajes, decirte, que también es parte de la radio. Me han escrito un montón de gente, che, yo me quería ir y no tenía nadie, y ahora con ustedes me animo a preguntarles, me animo a... Qué bueno. No sé, no sabían de qué ciudad llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces animate también a escribirle a las personas, no pienses que te vamos a juzgar ni nada, porque eso ya está pasado de moda. Ahora nos tenemos que ayudar. Carola, muchísimas gracias por esta comunicación. Ahora tomate, no sé si te habrás preparado un cafecito. ¿O qué se toma en Australia para desayunar? ¿Cafecito seguro? ¿O seguís con el mate? Oh, yo sigo con el mate. En la radio full mate, pero sí todas las mañanas un café bien cargado, porque si no aguanto el día. Carola, bueno, contales a la gente dónde te pueden seguir en las redes y dónde pueden también escucharlas con este Se Prendió. Sí, bueno, las redes son Instagram, TikTok, YouTube, Se Prendió AU de Australia. Y ahí mismo, si nos siguen en Instagram, primero cualquier duda que tengan nos pueden mandar mensaje. Y hay un link tree en la descripción donde aprietan y lo llevan directamente al canal de YouTube. Estamos para Argentina, lo que es martes a las 9 de la noche y viernes a las 9 de la noche. Porque acá es otro día y siempre yo me confundo, pero mañana, que allá es viernes, estamos full vivo con primera invitada, así que los esperamos a los que nos quieran escuchar. Muchísimas gracias y un abrazo apretado para allá. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicas, que tengan buen día. Un abrazo enorme. Un abrazo, chau, chau.